Lunes. El misterio de la gracia de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. No sería difícil imaginar que con la entrada del pecado en el mundo, las criaturas inteligentes del universo se estuvieran preguntando de qué modo se relacionaría Dios con esta raza rebelde. Habrían de ser sorprendidos, habrían de presenciar algo que probablemente nunca habían visto antes, un aspecto de amor y del poder de Dios que ahora se expresaría con el contexto de la caída de la humanidad. Dios derrotaría el pecado en este planeta mediante el poder de la gracia. Dentro de este contexto, Dios mostró que era por naturaleza bondadoso y misericordioso hacia estas criaturas pecaminosas y rebeldes. Jesús testificó con respecto al Padre: Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cuál es la importancia del contraste que hace Pablo entre el fenómeno del pecado y la revelación de la gracia de Dios? Romanos 5:20 y 21. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En la Biblia, la gracia es un aspecto del amor de Dios y se extiende de un modo especial hacia los pecadores. Parece designar un aspecto dinámico, consistente y permanente de la naturaleza de Dios, que constantemente procura restaurar a las criaturas pecaminosas o a la armonía con Él. El concepto bíblico de la gracia reafirma el hecho de que la obra expiatoria de Cristo nos alcanza como un don, una obra de salvación que no merecíamos. La gracia de Dios implica que nuestro pecado es inexcusable, injustificable y que merece la muerte eterna. No obstante, en lugar de la muerte se nos da la esperanza y la promesa de la vida, aún la vida eterna. Finalmente, este maravilloso aspecto de la naturaleza de Dios fue revelado al universo en una forma sin paralelo en la persona y obra de Cristo. Solo y exclusivamente en Él encontramos y gozamos los beneficios de las riquezas de su gracia. 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pero aún más importante, ¿cómo has experimentado por ti mismo la clase de gracia revelada en este texto? ¿Cómo cambió tu vida como resultado de lo que Cristo hizo por ti?